Luego de citar varias veces a la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, senadoras y senadores y diputadas y diputadas del Frente de Todos se presentaron ayer en Casa de Gobierno para acercar propuestas y recibir respuestas a los múltiples pedidos de informe presentados durante todo este año. No han obtenido respuesta hasta el momento, no fueron recibidos, y tenemos más detalles y tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con Natalia Vicencio. Ella es senadora provincial, a quien le damos los buenos días. Natalia, Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Marco. ¿Cómo estás vos? Y buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tomarse unos minutos y poder charlar. Y bueno, queremos más detalles acerca de esto, ¿no? Esta propuesta que se ha acercado y, bueno, la negativa de poder charlar y acercar estas propuestas. Mira, nosotros desde la legislatura en ambas cámaras ya hemos venido realizando citaciones, invitaciones a la ministra Nadal sin tener respuesta ante ese pedido. También hay un incumplimiento en cuanto a la aprobación de la ley de emergencia sanitaria que se aprobó el año pasado, que fue nuevamente prorrogada este año, en la cual se crea la comisión de seguimiento contra el COVID, en el cual con esa ley ella quedaba, la ministra de Salud, tendría que venir a la legislatura las veces que se la citara y al mismo tiempo enviar los informes mensuales de la situación epidemiológica de la provincia de Mendoza. Situación que tampoco ha sucedido. Dado esto, nos acercamos ayer con la intención de que nos pudiera recibir. Cuando llegamos nos dijeron que no estaba, así que esperamos hasta que salió un secretario de la ministra y nos comunicó que la ministra no nos iba a recibir, que si queríamos podíamos hablar con él. Nosotros volvimos a insistir que teníamos la disponibilidad de horario, esperábamos lo que hiciera falta, pero bueno, la negativa fue rotunda ante eso. Principalmente nosotros íbamos con la misma intención que venimos pidiéndole que vaya a la legislatura, la necesidad del diálogo, claro. La necesidad de poder saber cómo es el plan sanitario y el plan integral, porque el plan sanitario, que ya todos conocemos que está colapsado, también implica el plan integral económico, de trabajo, de educación, y ella es la mayor responsable política alrededor de esa situación. Totalmente, totalmente, ¿no? Y esto que menciona, senadora, esto de el diálogo, ¿no? Buscar el diálogo y sumar propuestas, ¿no? Sumar propuestas porque la provincia es grande y hay diferentes realidades, ¿no? Entonces, a mayores propuestas, bueno, mejor manera de manejar esta pandemia que se está saliendo de las manos, ¿no? Exactamente, sí, era con lo que hicimos fue dejamos un petitorio alrededor de pedidos de informes de ambas cámaras que no han sido contestados. Les pedíamos también el tema de un salvataje económico para el sector gastronómico y hotelero en cuanto a mayores medidas de corte de circulación se vayan teniendo que dar, porque bueno, nuestra principal alarma es la circulación y toda la situación sanitaria, todo de público conocimiento que tenemos ya las UTI bastante, casi el 100% en la mayoría de las regiones. Sí, totalmente, ¿no? En el informe semanal anterior hablaba del 92%, veremos esta que los casos se siguen dando en estos números, la meseta que se ha establecido. Senadora, y dentro de estas propuestas, ¿había alguna propuesta de la suspensión de clases, de una restricción de circulación más fuerte? Mira, principalmente en eso llevábamos, para dialogar con ella, alrededor de la resolución 386, que el director general de escuela firma con el Consejo Federal de Educación, donde en dicha resolución y en el anexo sale el semáforo epidemiológico para poder mantener la presencialidad dentro de las escuelas. Situación que, por los números que maneja la provincia de Mendoza, ya estaríamos en la parte roja de ese semáforo epidemiológico, por ende ya se deberían haber tomado las medidas de restricción respectivas para evitar y bajar los niveles de circulación. ¿Por qué no se quiere suspender, senadora, a su opinión, ¿no? ¿Por qué no se quiere volver a la virtualidad? Digo, de verdad que eso es bastante paradójico, porque gran parte de los docentes, dados el aislamiento, ya sea por docente, por pibes, los aislamientos de burbuja, ya sabemos que se están dando hasta aislamientos de turnos completos en instituciones educativas, implica que los docentes tengan que volver a la virtualidad. Realmente parece como un niño caprichoso que dice esto lo decidí y esto hay que hacerlo. No estaría teniendo argumentos, lo que más nos alarma la sensación de lo que está pasando en General Alvear, que eso se podría haber evitado tomando medidas preventivas para evitar justamente el colapso sanitario y los niveles de restricciones que está llevando adelante ahora. Nosotros nos imaginamos un cierre de circulación en la cual las instituciones educativas que se podrían ir evaluando por niveles, según el nivel de docentes vacunados, para poder haber ido haciendo una cuestión más progresiva en cuanto a mermar la circulación en las instituciones educativas. Entendemos que con el aumento de casos que estamos teniendo ahora ya deberíamos pensarlo más desde una instancia para toda la provincia o gran parte de toda la provincia. Se esperan también nuevo decreto, si hay urgencia a nivel nacional, y veremos de qué manera también se avanza esto, ¿no? Si será a manera de que cada provincia podrá tomar decisiones o será de carácter más obligatorio, ¿no? ¿Qué se espera en este sentido? Nosotros lo que esperamos, sinceramente, es que el gobernador de la provincia de Mendoza tome conciencia de lo que está sucediendo, que gobierne, que salga de la situación electoralista. Entendemos que es un año de elección, pero la pandemia no es una situación que nos pueda llevar a tener acciones electoralistas, y que realice acciones que tiendan a cuidar la salud, la economía y el trabajo. Entendemos que restringir por unos días o la economía es difícil, pero sin vida no va a haber trabajo, sin vida no va a haber educación, no va a haber absolutamente nada. Totalmente, ¿no? Frente a eso no se puede hacer nada, como bien usted dice. La verdad una lástima que no se hayan podido sentar a dialogar y recibir estas propuestas que se ve el día a día, ¿no? Se está viendo en la calle cómo está haciendo estrago esta pandemia. Exacto. Sí, es así. Es algo que lo estamos visualizando solamente por los medios de comunicación, obviamente, porque tampoco es que tenemos tanta información oficial de cómo viene el día a día. Uh-huh. Totalmente. Senadora, le agradecemos muchísimo y la verdad está bueno repasar estas propuestas que han sido elaboradas y bueno, han sido presentadas, y bueno, veremos cuáles serán los destinos luego de estos anuncios que se hagan hoy. Sí, esperemos que sean positivos y que tiendan a cuidar más la salud de las mendocinas y los mendocinos. Senadora, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día, muchísimas gracias para vos y para la audiencia. Hasta luego.